viernes 5 de febrero, para estudiar y meditar. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende a Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. El Hogar Adventista, página 31. La cursiva fue añadida. Son muchos los que consideran la manifestación del amor como una debilidad y permanecen en tal retraimiento que repelen a los demás. Este espíritu paraliza las corrientes de simpatía. Al ser reprimidos, los impulsos de sociabilidad y generosidad se marchitan, y el corazón se vuelve desolado y frío. Debemos guardarnos de este error. El amor no puede durar mucho si no se le da expresión. No permitáis que el corazón de quienes os acompañen se agote por falta de bondad y simpatía de parte vuestra. El Hogar Adventista, página 92. La cursiva fue añadida. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen la pregunta final de la sección del jueves. ¿Tenemos realmente la verdad? Si la verdad, Jesús, no nos tiene a nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones de la respuesta que dieron ustedes? 2. El amor no puede durar mucho si no se le da expresión. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué representa un principio que es muy importante para nosotros como iglesia? 3. Repasa los textos de esta semana que hablan acerca de que debemos ser perfectos. ¿Cómo deberíamos entender lo que significa esta idea? ¿Cuáles son los problemas y los malos entendidos con los que como iglesia hemos luchado en el uso y el significado de este término? 4. Repasa en tu propia experiencia cómo las actitudes de otros adventistas te han afectado a ti y a tu fe. Es decir, ¿fue la gente benigna contigo? Y si fue así, ¿de qué modo esa amabilidad te impactó? Por otro lado, ¿fue la gente poco amable contigo? Y si fue así, ¿de qué modo eso te impactó? Comparte tus historias con los demás en tu clase. ¿Qué puedes obtener de estas experiencias que pueden ayudar a la clase a comprender mejor cuán importante es la benignidad en nuestra vida diaria y en nuestro testimonio?